Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana entre, también, ¿eh? Entre Rabiñán y Areva, lo digo por si no, no se ubica, ¿no? Sí, la ciudad de Buenos Aires queda entre esas calles. Ah, en Buenos Aires, con razón. Bueno, mañana también vamos a estar acá. Sí. Y al régimen es simple, la entrada es libre y gratuita, no. Viene y ya. ¿Qué le pasa a usted? Está buscando un símbolo. Un símbolo de paz. Digamos que el viernes va a estar Manuel Moreira en la Sala Siranush, ahí en la Armenia Cabrera y todo así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Carne en calceta, que la coma quien la meta. Pero eso es un enorme. Un informe exclusivo sobre embutidos. ¡Qué lindo! Bueno, ¿qué hay dentro de un chorizo? ¿Qué hay dentro de una morcilla? ¿De un leberbush? ¿De una sopresata? Lo que usted quiera. Dos. De un chinchulín, si usted quiere. Ah, sí. Pero no es embutido el chinchulín. De una salchicha de Viena. Sí. Sí. Bueno, todo eso. ¿Ha visto Austria en su vida, la salchicha? Todo eso es misterioso. Es muy misterioso y a veces uno se asusta. Hay una ley que estamos prohijando, que es la ley de chorizo abierto. Sí, chorizo a la vista. Claro, y que cada chorizo tiene que tener su carnet de identidad, de modo tal que todos sepamos qué tiene, claro, adentro. Bueno, qué tiene adentro. Algunos le dicen, pero uno tiene que hacer un acto de fe de creer en lo que le dicen. Sí, claro. Le dicen, tiene el famoso 50-50. Ah, o sea, los trabajadores... Se está coima con los médicos. Mitad chancho, mitad vaca, señor. Ah, como tengo un pariente... No me dice nada, no. Y también son inflados los chorizos. ¿Los chorizos? ¿En serio? Y esto ¿con aire? No, con aire no. Con soja. ¿Qué? Para que el chorizo le salga más grande. Como más inflado y más barato. Porque usted se ahorra carne. Claro. Digo que la soja, tenemos mucha soja. Yo pensé más soja que chorizo. Qué pena, ¿no? Porque qué si pena, qué lástima lo que me dice. Por otros de ¿cuántas chorizo? Veces uno termina de comerse un chorizo y siente una satisfacción que finalmente es falsa. Falsa. Sí. Ahora bien, esto de andar buscando ante escribanos la certificación de una... De un goce previo. No. Es un. No, es si usted se comió un chorizo y le gustó, no pregunte si es de soja. Después, claro. Más que nada, no lo pregunte después. No. Sí, sí. Como esos tipos que descubren 20 años después que la mujer no los quiso. No. Pero lo hizo feliz durante 20 años. ¿Qué más ya queda? Está. No hay gente que crea. Yo prefiero que no me quieran de esa manera. Pero más bien. Y no que me quieran haciéndome desdichado durante 20 años. Que es la forma más habitual. Bueno, pero discurso, estamos hablando de chorizo. Sí. Bueno, pues... O sea... Y no solo es recomendable no preguntar. No inflar. Sí. Agrego una otra recomendación, que es... ¿Cómo hacerlo sin mirarlo? También. No, claro. Porque si usted... A mí me gusta mirar lo que me pongo. No. Yo me llevo algo a la boca. Soy muy visual, yo. Sí. Pero en el caso del chorizo, no. Vale, no sé, usted sea lo que sea. Pero el célebre choripán. Sí. Sí, sí. Usted lo que ve es el pan. Si comete el error de mirar... Adentro. Una vez que mordió, adentro. Ah, no, abrir un sándwich primero, que es mala educación. Es feo. Y segundo, conduce a sorpresas. yo te voy a contar algunas, pero no importa. Todo es decepción, claro. Sí, sí. No puede mirarlo, si siente una dureza y se la saca de la boca. Ahora, ¿es lo mismo un chorizo que una salchicha de Viena? No, nada que ver. Evidentemente, hay gente que trata cualquier embutido de la misma manera. Sí. Y no es lo mismo el rígido chorizo que la delicada salchicha de Viena, que ha de hervirse en una agüita, que rara vez se cambia en los bares. Es agua pesada ya, sí. Sí. Hay que tratar de no sumergir demasiado la salchicha, porque enseguida se raja. Bueno, sí. Se raja la salchicha. A confesión de parte. Uno de los peores desengaños que puede sufrir uno cuando pide un pancho es que la salchicha le venga rajada. Pero ahí puede reclamar, ¿eh? Sí, yo le abro el pancho y mire, se le reventó la salchicha. Sí. Sí. El tipo puede ser que diga, cuando yo se la diga estaba bien. Estaba bien. Y no. Sí. Andase a ver qué estuvo haciendo usted. La habrá manoseado. No es para jugar. No, ¿y vio cuando los campamentos, sobre todo, se le abren cuatro? ¿Sí? Ah, ¿qué hacían en los campamentos? No, señor, la salchicha. Me habían dicho, sí. Qué divertido. Sí, sí. Por eso no me gustaba ir a mí. La salchicha que se le hacen hacer con un palo, Pero que piensa con un palito. ¿La habrán hecho hasta en un campamento? Yo nunca fui a un campamento, así que explíqueme. Bueno, con un palito, finito, cualquiera que busca por el bosque, pincha una salchicha y la pone al fuego directo. La salchicha se empieza a enojar. Y se abre en cuatro, de las dos puntas, se abre de un lado y del otro. Mentira. Y eso es un indicador que es un asco, va. Que se lo puede comer, que ya está... Usted tiene buena suerte y así. Sí, ¿y por qué no agarra un tarro? Sí. Que también puede agarrarlo en el bosque. Lo corta. Le echa agua y pone el agua al fuego y le da salchicha adentro. Bueno, pero eso, es ya, más fácil, pero eso ya lo hizo en la ciudad. ¡Oh, claro! Ah, chicos. ¡Uy, qué novedad, eh! Irse de campamento es hacer las nada cosas que no haría ni loco. Pinchar una salchicha con un palo. Que se pero son cosas... Es para los niños que... Hagan que experimenten que creen que están cocinando. ¿Qué no creen que están cocinando? Los chicos están con las salchichas. Un asco, una los salchicha. Niños tienen hambre. Los niños son más exigentes que uno grande, ¿no? No, además, a veces, como el niño que hiciste en la cocción, se le empieza a prender fuego el palo. Ah, sí. Ah, bueno. Y anda dando vueltas por el bosque, con un palo encendido con una salchicha en la punta, causando los famosos incendios forestales de los que está tosado. Bueno, pero la salchicha de Viena que usted trajo a esta mesa... ¿Por qué la llama así, de Viena, como que del futuro? Que no, Viena. Señor, de Viena, que dicen que no sé, ¿verdad? ¿Tiene origen austríaco? No, no lo sé. Eso. Bueno, y está recubierta de un plástico, ¿de qué es eso que contiene? Es plástico. La salchicha. Plástico. Sí. Plástico. Buenas tardes. Con neopreno. Sí. Plástico. Pero usted dice plástico, ¿es polietileno? Polietileno. Jolipropileno. Polietileno. ¿Qué es eso que vienen en fetas? Entre feta y feta la separa un plastiquito, un plastiquito, una lámina que es más o menos de la misma naturaleza que el queso. Sí, a veces sí. Es más rico, ¿eh? Bueno, queso. Sí, hay una marca que es más rico el queso. Es el plástico. No se engañe con que es un pedazo de animal. Bueno, no, yo no me engañé. ¿Es algo animal? Antes se hacía con tripa alguna sí, cosa. Claro. Sí, bueno, pero no nos alcanza. No. Y es todo plástico, pero es un plástico que es biodegradable. No. Es plástico, señor. El mismo plástico con que se hacen los autitos para los niños. No, señor. ¿Cómo que no? Pero entonces, si usted se come 10 salchichas, es un autito por ahí. Escúcheme, las salchichas cada uno vienen envueltas también en un papel. Si usted se come el papel... No, pero ese plástico se come. ¿Es comestible? Sí. No tiene que pelar. Claro. Hay gente que va por la calle pelando las salchichas. Que anda pelando las salchichas. Gente que pela todo. Ay, voy a pelar un durazno. Tardan 2 horas en pelar un durazno. Y bueno, sí, está bien. Si querés la salchicha, disfrutate, bancate. Mismo la morcilla tampoco se pela ni el chorizo. No, sola. Aunque el chorizo de puchero, que es una versión melancólica, un chorizo de puchero es gris, vencido. Blando. Sí, ha sucumbido ante los vegetales. Está ahí. Bueno, y se le saca la piel. Tiende a berenjena, claro. Chorizo que ahí desnudo en su mísera naturaleza. Y hay gente que se lo come. Sí. ¿Pero la morcilla usted le come la tripa? Señor, es lo primero. Sí, lo primero que le como. ¿Le come lo de afuera, sí? ¿El piolín no? No, claro, el piolín no. Todo tiene un límite también. Pero... No, yo eso lo desecho, le como lo de adentro. Pues sí, ¿no? Sí, señor. Yo tenía un puesto de venta de chorizos. Ajá. ¿En dónde lo tenía? Lo tenía en la ruta 2. Ah, bueno, bien. Al costado de la ruta, el kilómetro 130. Ah, de acuerdo. ¿Dónde paran varios? No, miento, en el kilómetro 100. Porque estaba lejos de todo. Entonces, bueno, yo tenía ahí una parrilla, paraban los autos y yo les vendía un chorizo. ¿Usted había puesto cartelitos antes, a 2 kilómetros? Antes y después. Claro, decir, muy bien. A 10 kilómetros chorizo, a 9, a 8, a 7. Sí. Tibio. Usted se pasó 2 kilómetros. Y listo. ¿Y por qué dejó el negocio? Bueno, yo tenía un socio y empezamos a tener pérdida. Sacamos la cuenta y perdíamos plata. Y comprábamos muchos chorizos, pero después las utilidades no eran tantas. Contamos los chorizos y descubrimos que faltaban chorizos. ¿Y qué pasaba? Entonces, nosotros teníamos ahí una casa, un pequeño pueblo, un asentamiento ahí, y vimos que justamente al lado de donde teníamos la parrilla, había un alambrado que nos separaba del vecino. Y ese alambrado... estaba roto y probablemente el vecino a favor de oscura noche. Claro, nos afanaba los chorizos. Claro. Pero... Entonces, resolvimos vigilar. Trabajamos las 24 horas del mismo, ¿eh? Ah, todo el día. Todo el día, sí. Y no podés parar. Bueno, sí, podría parar. El chorizo es muy esclavo, es lo que tiene. ¿O no pensó en rotar y tener otras personas? Sí, no, con mi socio. Se nos ocurrió dormir por turno. Ah, qué bien. Antes no dormíamos. Claro. Los dos. ¿Cómo puede ser? El caso es que, de golpe, la parrilla encendida, ¿eh? Ah. Y vemos una mano, allá eran las 3 de la mañana. Una mano que aparecía por el agujero de la alambrada y agarraba un chorizo candente y lo agarró. Hay gente para todo, jefe. Y lo llevaba para el otro lado y luego otra vez volvía la mano peluda, se ve por agarraba la el chorizo y así dejamos que lo hiciera 3 o 4 veces para que no alegara una circunstancia casual. No me di cuenta. Entonces, a la cuarta vez, yo mismo arriesgando integridad física, le tomé la mano por la muñeca al tipo y le dije, terminaron tus hazañas, Luthor. Me pareció que... No me acordaba con qué nombre había oído esas palabras. Ah. Y entonces... ¿Has conocido? ¿Qué dijo? Con una linterna. Iluminábamos la cara de... Claro, ya no tenía más mano. Una mano se conduce una cara. Y ahí sufrí uno de los desengaños más grandes. No me diga que la persona era... Efectivamente. ¿En serio el culpable, el ladrón, el miserable era...? El ladrón era mi madre. ¡No! Y era una mano peluda. ¿Cómo puede ser? ¡Ay, mamá! Sí, mamá. Se había pegado pelos. ¡Qué horror! Para que... creyéramos que era un señor. Sí, me dice, eres mi madre, le dije yo. Sí, me dijo el tipo. Soy tu madre. Sí. Yo era el ladrón de aquella noche, me dijo. Tu madre. Dice, porque estoy harta de lavar tu ropa y tus amigos. Para que te vayas al cabaret. Que vayas al... al cabaret toda la... ¿Pero qué todas las noches si está trabajando con los chorizos del sol al sol? Bueno. Eso es lo que le dije a mi madre. Claro. Mientes, me dijo. A una madre no se la desmiente. En pretexto, veo cómo son las madres. Sí, así. Bueno, le va a ganar. Entonces le dije, tome madre. ¿Qué le dio? Chorizos. Ah, bueno, pero le venía a robar. Tómelos todos. Sí. Para que sepa que yo no me llamo un chorizo. Sí, dice, tu padre te quería poner ese nombre. Un miserable como tú, claro. Yo estaba tan indignada que te puse Alejandra. Pero y el socio, por ejemplo, ¿no? Digo, porque siendo su madre, yo entiendo que el señor usted lo haya querido salir. Sí, es que mi socio era mi padre. Ah, bueno, entonces estamos ante un drama familiar. Era un drama familiar. Qué lindo igual, ¿no? Ahora, ¿y su madre qué hacía con los chorizos? Porque no me va a decir lo que se... Lo vendía 10 kilómetros antes. Ah. Utilizando nuestros propios carteles, donde decía a 10 kilómetros chorizo, lo borré y puso aquí chorizo. Y claro, cuando llegaban la gente a nuestro lugar, ya venían ahitos. Claro. Ya venían llenos de los chorizos que le habían comprado a mi madre, que eran los mismos que hacía yo. Sí, era le dije yo en este mismo tono a mi madre cuando capté la demasía de su comportamiento. Claro. ¿Y por qué no la asoció? No quiso, me lo dije. Claro, asociémonos, no. Dice, para mí es mucho mejor tener provisión gratuita de chorizo. No, señor, pero y venderlo sin necesidad siquiera de asarlo yo. Sí, además. Ya vienen asados, me trasladan, tienen un camioncito ahí, 10 kilómetros, chorizo. Es el negocio perfecto. Y si sigamos así. Y la pregunta es: ¿qué vale más, la vida o el chorizo? Y tenía razón, y la señora. Bueno, no sé si tenía porque razón. Yo te di la vida, te dice, por ejemplo. Claro, no me digas un chorizo. Decía siempre. Roñoso. Bueno, sí, pero bueno, la vida... Y ahí, aquí estoy. ¿Dejó entonces el negocio? No lo dejé. Ahora, si me disculpa, tengo que irme a atender el negocio. Porque si no, mi madre se enoja. Claro, usted tiene que cargar de chorizo. ¿Y cómo compra los chorizos? Porque ya no debe tener más dinero. Deme chorizos, claro, los compro. Sí. Pero no debe tener más plata, se le habrá terminado el dinero. Pero sí, estoy endeudado. Bueno, pero debo muchísimo dinero. Bueno, pídale a su madre que le dé un poco. No, dice, no quiere prestarme. Dice que yo me lo gasto en negocios que no producen nada. Encima es una cínica la vieja. A vos te toman por sonso. Pero no importa. Eso por el tema de los embutido le gusta más. El salame, por ejemplo, ¿debe considerarse un embutido? ¿Carne en calceta? No. No, más o menos. No. Es un fiambre que deviene de... Es un fiambre, ya lo dijo. Es un fiambre. Nosotros hemos hecho una noción para... Primero para... registrar todo el relleno del chorizo. Y si eso no prospera, pues directamente prohibir el embutido, como quiera llamar usted, en todo el territorio. No, pero se le vienen todos los sindicatos de embutidos y chacinados y todo eso. No me importa. Para mí, ¿sabe cuántas familias comen con los chorizos y los embutidos? No. ¿Cuántas comen? No sé. ¿Usted no sabe? No. Bueno, ve que no lo sabe nadie entonces acá. Pero mucha gente vive de los chorizos, de la morcilla, de la salchicha, de todo esto. Y usted le saca el pan de la boca. ¿Cuál es el límite para vender chorizo? Pues el chorizo, el sándwich de chorizo, no me refiero, el chorizo hecho. Sí. Más chorizo de la carnicería. ¿Dónde se puede vender? ¿Es lícito vender? Cada vez más, en la calle, en cualquier parte. En el cine, por ejemplo. Porque si yo entro... Buenas tardes. Si yo entro con un sándwich de chorizo, que ya me lo compré en otro lado... No, en otro lado no. Usted tiene que ingresar con el pancho que le vendemos acá. Pero el pancho no es chorizo. No me gusta el pancho. Claro. Bueno, o los tacos con... chorizo con tacos, es horrible. En los cines, que tiene mucho olor. ¿El qué? Le dan unos tacos. ¿Tacos venden? Tacos altos, sí. Unos nachos le vendo, ¿no? Ah, nachos. Unos nachos le vendo. Nacho y la bola. Sí, sí, claro. Con unos quesos o algo así. Ah, sí. Nachos con queso. Sí. Independencia de 1800. Sí. Pero el chorizo no he visto. Pero no es que, por eso mismo, como no venden en el cine, compro en otro lado. Bueno, tampoco vendemos tira de asado y no puede entrar con una tira de asado. ¿Por qué no? No puede ingresar. ¿Por qué no? Bueno, ahí está. ¿Qué? ¿Es un monstruo el señor? ¿Y qué? ¿Me va a palpar? No, ¿me es que va a palpar a ver si traigo un chorizo escondido? Ah, bueno. ¿Te va a poner contra la pared? No lo voy a poner contra ninguna pared. Me va a hacer levantar las manos y dice, a ver, pálpelo al señor a ver si trajo un chorizo. Sí. Lo que le digo lo es... mismo, como le digo un chorizo, le puedo decir una tira de asado. Bueno, sí, pero como estamos hablando de chorizo, claro, ¿no es cierto? Otro gallo cantaría. Ahí está, señor. Diga lo que quiera. Yo soy dueño, etcétera. Sí. No, bueno, pero... Acá hay la libertad de Susana. Esos minutos de literatura libertaria y liberal. Mire, la libertad de Susana termina donde empieza la libertad del chorizo del caballero, sí, como señor. Dijo Montesquieu, señor. Mire, no, Montesquieu no dijo nunca eso. A mí me lo dijeron que sí, lo vi en la tele. De la misma. No, señor, esa es otra cosa. Pero esto es una empresa privada, es un cine. Ah, sí, ¿qué tal? Es una cadena multinacional. Menos mal que no es del Estado. Sí. No, darían todas películas de Tucanito. No, señor, y usted no puede entrar con lo que quiera aquí. Ni puede andar obstruyendo el acceso con todas las cosas que tiene para comer. ¿Cuándo usted irá? Usted las tiene que adquirir en este mismo... ¿Y qué sabe si yo no las traigo escondidas? ¿Qué, me va a revisar? No lo voy a revisar. Lo único que falta es que me desnuden aquí. No, claro. No digo. A ver, ¿qué trae? Pero usted, ¿qué tiene? ¿Ganas de desnudarse? Porque me está diciendo... No, pero a mí no me gusta. Si lo voy a palpar, si lo voy a desnudar. No puede traer nada para comer. Yo sí tengo ganas de desnudarme. No se desnude, se lo pido por favor. Te decomisan, si te encuentran, que yo soy un chorizo en el bolsillo interior de la americana, por ejemplo. Sí. Lo decomisan, no, ¿qué hacen? Lo venden, no, claro. Lo donan. No, si lo destruyen a la vista del señor, lo rematan en el puerto. Sí. No, señor. ¿Qué hacen? Digo, por favor, caballero. Lo meten con los automóviles de contrabando. A ver si nos entendemos. Yo le digo, en este tono, por favor, caballero, si me da su chorizo... Yo se lo retengo hasta que termine la función. Nacido el hombre. Cuando termina la función, usted me viene a ver. Cuando termina la función ya está frío. Y yo le pero ¿qué pasa? Nunca. Vos no sabés ni comer un chorizo. Entonces le digo, no puede ingresar a la sala. Pero yo qué sé si no me lo andan toqueteando. No, por ejemplo. El guardarropa, dejás el chorizo colgado y el guardarropa lo manotea. Lo miran, lo abren, lo tiran. No, a ver. Después yo me lo tengo que morfar. No saber si no me lo escupen y maldicen como el viejo Vizcacha. Además, mira esto. Te trato de vos porque. porque te lo mereces. Agarro y me compro esa porquería de 2 kilos de pochoclo y le enchufo el chorizo en el diome. Me gusta meter el chorizo adentro y sacarlo lleno de pochoclo. como la manzanita asada, pero con chorizo. Y me lo como así, llegando incluso al de pochoclo se llama el día. Bueno, cuidado que usted, quizás sin saberlo, está dando una idea para delinquir en el cine, que es ocultar cosas debajo del pochoclo. El pochoclo, sí. Porque ahí usted puede guardar... contrabando de diamantes. Bueno, no sé si contrabando de diamantes. ¿Cómo que no? Un señor que trabaja en aeropuertos. Sí. Y pasan todos comiendo pochoclo. no se puede, señor. ¿No es sospechoso que haya 100 personas comiendo pochoclo ingresando a un avión? ¿Que no es un país libre? ¿No se dieron cuenta de eso? Vamos. No. Pero bueno, debieran darse cuenta, señor. Bueno, voy a entrar entonces. Bueno, le pido por favor que... ¿Qué venden dentro aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí tiene... Yo no tengo ganas de ver la película, pero tengo hambre. Bueno, aquí ya le dijimos lo del pochoclo, los nachos. Sí. ¿Tienen esto? ¿Y ustedes? No, helado no hay en el cine. ¿No? No sé. ¿Hay helado? ¿Cómo no va a haber helado en el cine? ¿Estás loco? ¿Para qué estás en cine? Bueno, quizás haya, no sé. ¿Qué hay? Más, eso me tomaría. Más. Porque el pochoclo es dulce, ¿no? Dulce y salado, ¿cuál quiere? No, el salado es nada. No, es nada. Salado no tiene gusto, nada, es un desengaño. Claro. No, ¿hay pochoclo salado o dulce? Dulce. ¿Usted quiere dulce? Quiero dulce. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Se pegotea el dulce, ¿eh? Tiene confites, caramelos, sí, chocolates. Yo el otro día, discúlpeme, que intervenga en la conversación. Por favor. Soy el que estaba atrás. Sí. Pero tiene razón usted. Yo la otra vez vine a este mismo cine con mi novia, ¿cierto? Sí. Y yo compré pochoclo dulce. Bueno, le convidé a mi novia, ¿no es cierto? No lo voy está a bien, decir. No le van a andar negando. Sí, por supuesto. Bueno, vete a comer pochoclo. Por ahí, a favor de la película que no era muy buena y de nuestra pasión, bueno, yo empecé a desnudarla, digamos, o a tocarla en distintas áreas de su cuerpo humano. ¿Áreas, cierto? Sí, el área penal. El cuello, qué sé yo, etcétera. Está bien, señor. No importa, no voy a entrar en detalle. No. Máxime tratándose de mi novia. Sí. No es cierto que yo le tengo devoción. No está bien. Pero por ahí me dice, con voz enamorada, me dice, tenés todos los dedos pegajosos. Siempre. Y después me contó, mirá, llegué a casa, estuve toda la noche sacándome pochoclo de distintas áreas del cuerpo humano. Así que usted va con su novia, la quiere tocar legítimamente. Claro, pero tiene derecho a ello, claro. ¿Para qué se pone de novio uno? Para tocar a la persona amada. Bueno, no elegida. Sé, señor, puede para ser. Para tocar a la persona amada. Bueno, señor. Está bien, señor. Sí, pero... No puedo tocar. No, pero si nadie le dice que no, amada, pero que lo mira, ven acá. Que te voy a tocar. Pero bueno, no, está bien, si señor, estamos en un cine. Y la llena toda de pochoclo. Está bien. Entonces, por ahí está saliendo con una dama que usted no tiene mucha intimidad. Claro. Y los padres la dejaron salir por primera vez con usted. Qué feo. Y viene la tipa y se le cae el pochoclo por todas. No, sí. ¿Qué hace manzanita asada? No, además el pochoclo muy acaramelado. Sí. Suena. Usted agarra uno y le sale todo el sí, eso todo es lo que, pegado. Eso es lo que me decía mi novia. 4 de la mañana y estaba todavía claro. Qué feo, claro. Sí, y abajo del balde le quedan todos esos cosos duros, lo que no va a ser pochoclo. Ahora entiendo. Ah, eso, eso puede terminar con más de una muela, ¿eh? Y eso, sí, es difícil. Queda mucho de eso. Bueno, entonces, lo conveniente es terminar con todo esto y prohibir el pochoclo, en principio, aunque no sea un embutido. Sí, no es un embutido, claramente no lo es. Y todos los otros embutidos. Sí. No, pero no son otros. El pochoclo no es un embutido. Una nueva ley. Prohibición del pochoclo y otros embutidos. Bueno, vamos a hacer una pausa mejor, ya que es tardísimo. Y vamos a convidar especialmente a las damas con pochoclo dulce. Ya va, señora, no se nos tire la mano. Vamos a pasar una de nuestras promotoras. Sí. Todo pegajoso. Con un balde lleno de pochoclo dulce. Qué lindo. Señora, un momentito. Pausa. Pausa, por favor.